Florencia, y en este sentido, ¿cuál ha sido la respuesta, la presencia del gobierno en en una policía que responde a ellos mismos, del gobierno tucumano? Bueno, en un primer momento las declaraciones del gobierno provincial han sido, a nuestro entender, profundamente desafortunadas porque el ministro de Seguridad declaró públicamente, cuestionó públicamente a la familia y su primera intervención en relación al caso ha reproducido de manera directa el parte policial, aun cuando la justicia de Tucumán no había investigado todavía, no había podido recolectar las pruebas necesarias para reconstruir cómo habían sucedido los hechos. El ministro de Seguridad, inmediatamente a continuación, reprodució ese parte policial, esa versión de la misma fuerza involucrada en los hechos sobre qué es lo que había sucedido y rápidamente cuestionó el rol de la familia. Dijo públicamente dónde estaba la familia de Facundo, por qué familia estaba. Facundo estaba en la calle a esa hora, ¿qué estaba haciendo? Y entendemos que esa maniobra es completamente desafortunada porque busca responsabilizar a la familia por el accionar criminal de la fuerza de seguridad. Y ahí hay un punto central, las fuerzas de seguridad forman parte del sistema de protección integral de niñez. Las fuerzas de seguridad tienen un rol en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Y ese rol tiene que ver con de manera activa buscar garantizar todos los derechos y en particular su derecho a la vida. Acá se refuerzan las obligaciones del Estado frente a los niños y a las niñas porque ese es un compromiso de nuestro país con los derechos de los chicos y las chicas que asumimos como Estado y frente a lo cual todos formamos parte de ese sistema, incluida la fuerza de seguridad. Entonces su rol se refuerza, tiene que ser un rol activo que busque claramente promover, garantizar los derechos de los chicos y las chicas. Y resulta completamente desatinado que el Estado provincial, en vez de esperar que y de manera prudente esperar que la justicia investigue, aclare los hechos, salga rápidamente a culpabilizar a la familia, a criminalizar la pobreza en este contexto, ¿sí? Porque asistimos a una situación, Facunda pertenece a uno de los barrios más golpeados por la pobreza en Tucumán, pertenece a La Bombilla, y entonces no es casual que a él se lo haya perseguido, que a él se lo haya señalado como sospechoso, como potencial peligroso, y en ese sentido las declaraciones del Ministerio de Seguridad que vienen a reforzar ese estigma y a seguir criminalizando la pobreza, vuelven a virar la atención y en vez de mirar cómo ha sido ese procedimiento policial, busca criminalizar a esa familia, culpabilizar a esa familia por el accionar, insistimos, criminal de las fuerzas de seguridad de Tucumán.